El doctor Carlos Alberto Barros Matos, cónsul de Colombia en San Antonio del Táchira, se refirió al proceso en la expedición del nuevo pasaporte electrónico. Todos los residentes venezolanos acá en San Antonio, Ureña, Rubio, Delicias, a partir de la semana pasada, día miércoles, comenzamos lo que se denomina ahora la nueva tecnología del pasaporte, o sea, el pasaporte electrónico. Todos los avances tienen sus traumas, indiscutiblemente, porque la gente, después de toda una vida haciendo pasaporte manual, esto le crea alguna dificultad. Pero bueno, vinieron los técnicos y se comenzó la inducción. Las ventajas que le veo a este pasaporte son muchas. Primero, la seguridad. Es un pasaporte que difícilmente se podrá falsificar. Segundo, él evita costos al usuario, porque el usuario no tiene que traer fotos, ni fotografía ni fotocopias de la cédula, sino venir en la implementación de la huella digital es completamente diferente, es electrónica. ¿Qué debilidad tiene? Inicialmente, mientras los funcionarios encargados del tema de pasaporte van cogiendo adiestramiento en esto, van puliéndose, como uno dice, pues se va aumentando el número de pasaportes. Yo le pido un poco de paciencia a los usuarios, a nuestros conciudadanos, porque sabemos que les toca hacer las colas esperando el pasaporte. Pero el gran problema que tenemos con este nuevo pasaporte es que esto es completamente electrónico. ¿Qué quiere decir? Que funciona con internet. Y en Venezuela, desafortunadamente, en nuestra jurisdicción, el servicio que se presta a internet es muy deficiente. Eso quiere decir, usted está, mire, son las 9:20 de la mañana, no tenemos internet, y todos los días nos está llegando el internet después de las 10:30, 11 de la mañana. Entonces el funcionario comienza a trabajar esa hora hasta las 4, 5, 6 de la tarde, que le toca quedarse, y el rendimiento es poco. Por lo que le digo, permanentemente se va y se viene el internet, y eso bloquea completamente las máquinas. Es importante dar a conocer a los usuarios la dirección electrónica donde deben registrar inicialmente los datos. ¿Cómo es eso, doctor? Sí, aquí en la puerta del consulado tenemos la dirección de acá del consulado, para que la gente introduzca los datos y cuando llegue aquí se facilita más. Pero hay otro pero: desafortunadamente aquí la gente vive pendiente de lo que llaman el tumbe, o nosotros llamamos el tumbe. Hay mucha gente que ya montaron el negocio de estarle inscribiendo o metiendo los datos a través del internet para los usuarios, y resulta que por el afán de andar corriendo y ganar más plata, meten los datos malos. Eso es más dañino que si la persona viene sin introducir los datos, porque no nos toca estar borrando y retrocediendo la información. Entonces yo le recomiendo a los usuarios que vengan hasta el consulado, y si se pueden hacer 30 pasaportes, se hacen 30, si se pueden hacer 25, 25, pero que no estén pagando dinero para esto, porque no hay necesidad. El cónsul de la República de Colombia en San Antonio, capital del municipio Bolívar, en el suroeste de Venezuela, recalcó que no es necesario pagar por el ingreso de datos en la página web www.pasaportes.cancillería.gov.co. Los interesados deben acudir a la sede del consulado, ubicada en la avenida Primero de Mayo, y hacer personalmente el trámite del nuevo pasaporte electrónico.